Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Te invitamos a compartir recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Buenas tardes, amigos. Bienvenidos, como todos los martes, aquí en la FM Box 102.9. Le damos la bienvenida a el mejor programa de las 4 de la tarde en la FM Box. Sí, somos los únicos, así que si no me lo digo yo. Bien, de la nada menos que de Club 60. Así que bueno, toda la música de los 60, por supuesto, 70 y 80, que nos permite recordar muchas cosas. También escuchar música tranqui, nos diferenciamos de la música actual justamente porque nos trae lindos recuerdos y bueno, y muchos momentos seguramente espero que hayan sido felices de nuestra adolescencia, de nuestra juventud y por qué no, también de grandes también. Particularmente se me ocurrió siempre difundir esta música porque a mí me gusta la barra de amigos y todo. Somos de esa generación, entonces justamente recordamos toda esa maravillosa música que supimos disfrutar en nuestra adolescencia y en nuestra juventud. Así que le damos la bienvenida, quien le habla es Adrián Pontari, en la operación técnica está el señor Damián Espadea y quien les habla en la conducción y la producción. Ya nos damos título porque si no lo decimos nosotros, ¿quién va a decir? Pero bueno, el que trae la música y la escucha y la comparto con ustedes. Como siempre, si quieren escuchar algún tema en particular, por supuesto, no tiene más que llamar. El protagonista, ritmo, o título del tema o la música. Y al martes siguiente si lo tenemos. Si está acá, porque ya lo hemos difundido o lo tiene la emisora, por supuesto, lo pasamos y es un servicio que es un gusto, más que un servicio, es un gusto compartir con ustedes lo que ustedes elijan. En definitiva, el destinatario de esta música son ustedes, así que la idea es compartir con ustedes lo que quieran escuchar de esa época, como digo siempre, de nuestros maravillosos años dorados. Así que no tiene más que llamar y con mucho gusto. Si quieren, bueno, es el 11-6400-7047, pero durante el programa siempre se recuerdan los teléfonos, pueden comunicarse con nosotros a través de WhatsApp, a través de Internet, tienen todas las medios de comunicación social, están todas disponibles para FM Box 102.9 de Quilmes, para todo el mundo. Así que, sin más ni más, queridos amigos, Hernán de Quilmes y, por supuesto, el cuarto tema que vos solicitaste el martes pasado, el cuarto tema que vamos a pasar, el tuyo, que me vas a permitir que voy a hablar justamente de Cat Stevens, porque tiene toda una historia atrás. Así que después les robo dos minutos y por ahí, bueno, si vos lo pedís porque lo conocés, pero bueno, compartimos con nuestros oyentes también. Cuando se pide a veces a algún personaje o alguna persona, porque el personaje me suena medio despectivo a veces, ¿no? No es así, cuando hablamos de personaje, hablamos de persona conocida o que se distingue por alguna actividad, acción o pensamiento, bueno, o por supuesto, por su música, como no. Así que bueno, Hernán, el cuarto tema del listado que traje este martes, vas a disfrutar tu pedido y lo vamos a publicar y te voy a robar dos minutos para contarte algo de este señor que realmente tiene una historia. Bien, por supuesto que la vamos a hacer cortita, ¿no es cierto, don Mía Espadea? Así que bueno, él dice que sí rápidamente porque él quiere que pasemos música y yo me deje de tanta cháchara. Sí, me está diciendo que sí, menos mal, hombre sincero, honesto, y es lo que nosotros valoramos. Para empezar, Mira, un clásico que está versionado por varios intérpretes. Una de las que me gusta justamente Peggy Lee, una hermosa mujer que supo ser allá por los años 50, admirada por el señor nada menos que el señor Frank Sinatra, por su voz, su suavidad y su savoir-faire que tenía esta señora. Y bueno, y vamos a escucharlo, pero en este caso lo vamos a escuchar por un grupo musical formado allá en Estados Unidos, ¿no? Mire, lo hizo Herb Alpert, que también se acuerda de Herb Alpert y sus Tijuana Brass. Bueno, después de los Tijuana Brass, armó este grupo conocido como la Baja Marimba Jazz Band. La marimba es como un xilofón, es como un montón de tablitas que tienen sonido y se pegan con un palito que tiene una bochita adelante. Le digo así, perdónenme la rudimentario, pero posiblemente tenga otro léxico para hablar y otra terminología más académica. Yo no la tengo, porque no lo sé. Pero sí conozco la marimba porque tiene un sonido muy particular, que justamente todas esas tablitas alineadas tienen un sonido distinto y le consigue con palitos. Algunos muy habilidosos usan dos palitos con la bochita en el medio en cada mano, lo que les da una habilidad muy particular, porque hay que manejar eso. Y el sonido ni hablar. Esa es la marimba que le da un sonido especial muy particular a esa música. Lo vamos a escuchar. Y con ese grupo, la Baja Marimba Jazz Band, que inicialmente fue un grupo de jazz. Una cosa, no pasaba nada, no ganaba ni para el sándwich. Entonces dijeron, vamos a hacer otra música que nos gusta, y utilizaron la marimba como un elemento distintivo en su grupación. Bien, vamos entonces a escuchar entonces por la Baja Marimba Band, Sueña un pequeño sueño. Y ya comenzamos. Todos los martes de 16 a 18 horas. Sí, señor. Vamos a escuchar al grupo Breed. Breed, nada menos que un grupo. Fue una banda de rock y pop de Estados Unidos, ¿no? Formada ya por el 68-69 en Los Ángeles, California. Y lograron colocar más de una docena de canciones en la lista de ventas de los primeros 100 temas de la Billboard de Estados Unidos allá en el 70, entre 70 y 76, 77. Todo un éxito, todo un éxito. Y bueno, de los primeros en mostrar lo que se llamó el folk rock. era, que era en ese momento no estaba identificado como tal. Breed y Todo lo que poseo. Lindo tema. You sheltered me from harm, kept me warm, kept me warm. You gave my life to me, set me free, set me free. The finest years I ever knew. I had with you, and I would give anything I own, give up my life, my heart, my home. I would give everything I own just to have you back again. What it's all. You never said too much, but still you showed the way. And I knew from watching you. Nobody else could ever know the part of me that can't let go. Is there someone you know you're loving them so, but taking them all for granted? You may lose them one day. Someone takes them away, and they don't hear the words you long to say. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Hola Gustavo Cristaldo desde Córdoba, gracias por tu saludo, que pases una buena tarde, un buen día y esperemos que te guste lo que preparamos para vos también, por supuesto, toda la música que, bueno, que nos estás tan amablemente compartiendo con nosotros, o nosotros con vos. Así que, bueno amigos, un abrazo grandote para todos los amigos de Córdoba, representado por Gustavo Cristaldo. Y seguimos con la música y vamos a seguir con un clásico. Sí, señor, no puede estar Beatles. Y yo la amo. ¿Qué va a hacer? Paciencia. Bancátela. I give her all my love. That's all I do. And if you saw my love, you'd love her too. I love her. She gives me everything and tenderly. The kiss my lover brings, she brings to me. And I love her. A love like ours could never die, as long as I have you near me. Bright are the stars that shine, dark is the sky. Radiobox.com. Bueno, un pedido de Hernán de Quilmes. Saluda a todos Quilmes también. Nuestros conciudadanos le estamos mandando también una que tenga una agradable tarde y una buena semana. Y vamos, te quería comentar justamente por las dudas. Este señor pidió, Castive, ¿no? Hernán nos pidió un tema de un artista conocido con el nombre artístico de Cat Stevens. En realidad su nombre es Steven Demetri Georgius, nacido en Londres, es un cantautor, compositor, multi-instrumentista, porque usa muchos instrumentos. Radicado en Estados Unidos allá de partir del 65 y 66, comenzó su carrera, como te decía, como Cat Stevens, hacía música, sobre todo hacía folk country, más que nada es country rock. Y con cierta romanticismo, ¿no? Le ponía mucha armonía al tema. Y su carrera, después comenzó, ya te digo, su carrera como Cat Stevens, pero en el año 77-78 se convirtió al Islam. Entonces con el nombre Yusuf Islam o Islam. Y abandonó su carrera musical para dedicarse a la enseñanza de la religión islámica, ¿no? Así que después allá en a principios del 2000, 2004, 2005, regresó a la música popular, armó un álbum usando también el nombre artístico. Ya le puso Yusuf nada más, sacó Islam, pero hasta la actualidad fue introducido también en la actualidad en realidad. Hace poquito lo nominaron en el Salón de la Fama del rock and roll, ¿no? En 2014, 2015. Así que todo esto. Pero bueno, lo notable de este hombre que dejó en su momento una ascendente carrera de música popular para dedicarse exclusivamente a enseñar el Islam y meterse bien con toda la religión. Le vamos a escuchar justamente a pedido de Hernán de Quilmes. El tema Father and Son, padre e hijo. Ahí va, entonces, Hernán, que lo disfrutes. Radio Box. It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. I was once like you are now, and I know that it's not easy to be calm when you found something going on. But take your time, think a lot. Why, think of everything you've got, for you will still be here tomorrow, but your dreams may not. How can I try to explain? When I do, he turns away again. It's always been the same.

Este es nuestro WhatsApp, 11-6400-7047. Sí, señor, Frankie Avalon, músico, cantante, sobre todo actor, también en muchas películas de música de esas, de juveniles de esos años 60. Frankie Avalon fue un verdadero también artífice de toda esa movida de los chicos jovencitos ya bailando y el romanticismo propio de los primeros años de edad, ¿no? Y Frankie Avalon, mirá el título, Solo busca en tu corazón. Ese es el título. Mirá vos. Just ask your heart who dreams about you. Just ask your heart who's faithful and true. Someone who cares and won't make you blue. Just ask your heart who loves only you. Then you will find your true love will be someone who cares for you and wants to make you happy. Then when your heart says he loves only you, and when it says he won't make you blue, then ask your heart if your love is true. Just as his heart loves only you. Someone who cares for you and wants to make you happy. Then when your heart says he loves only you, and when it says he won't make you blue, then ask your heart if your love is true. Just as his heart loves only you. Just as his heart loves only you. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Sí, señor, nada menos que The Hollies. Y bueno, ¿qué vamos a hablar de Holly? Vamos a seguir, vamos a escuchar a Holly. Mirá qué temazo. Mujer con el largo vestido negro, uno de los primeros grandes éxitos que hizo este grupo. Tiene dos o tres también muy, muy piolas, pero este creo que fue el más emblemático, digamos, del grupo. Grupo Holly, entonces, y Mujer con largo vestido negro. Who let them booze on my website? Club 60, obviamente por la Vox. Sí, señor, el músico británico, cantautor, compositor, corredor de autos, bueno, piloto de carrera, de todo hace. Mira, pinta también, creo que arregla auto y no sé si, si está para cañería, pero hace de todo este hombre. Chris Rea, realmente, y con una característica personal de su voz, y autor también, guitarrista, toca muy bien la viola. Ya estamos hablando de Chris Rea, y esa es mi chica. There's a time and place everywhere I go, where the river meets the sea. Somewhere between the gates of dreams and the turning of the key. There's a cutting edge, it's a refined line, and it's gone and come and go. And you're leaving what you thought you knew to what you've come to know. Twilight turns at the end of day, and the angels kiss the moon. There's a certain smile on a certain face, and it could not be too soon. There's a diamond sun everywhere she goes, and there ain't no other way. I'm gonna dream tonight by that pale moonlight till the morning comes my way. I'm walking tall, and I'm walking fine, and I'm way up there. Todos los martes de 16 a 18 horas. Sí, señor, ABBA, ese grupo sueco con las iniciales de sus cuatro integrantes. Y un clásico también, muy conocido, está bastante éxito. Y vino en castellano este, hasta mañana. A ti tu morro. es tu sueño, aquel que se escapó. ¿Dónde se fue? Yo no lo sé. Si aún mi amor sigue por ti viviendo. Hasta mañana te sabré esperar. Dime tú. Obviamente, por la Vox. Sí, señor, toda la música que no podés escuchar en algún lugar, acá la escuchás en la FM Vox 102.9 y en Club 60, por supuesto, todos los éxitos de esas maravillosas décadas. Dave McLean. En realidad era la época que los cantantes se ponían nombres ingleses, y este señor brasileño, que este también se puso este nombre, Dave McLean, con las características que de todo su repertorio también fue grabado en inglés, que tuvo mucho éxito en la década de los 70. Su género más fuerte fue el rock y el folk, activo desde, ya te decía, desde el 69 hasta principios del 2000, muy popular en Brasil, con presentaciones de temas. Hacía presentaciones de temas de los éxitos de Bee Gees, Elton John, Beatles, Johnny River, entre otros, hacía esto. Pero también después algún tema arrancó. Dave McLean, y vamos, este tema. Nosotros nos despedimos. You never find another guy that loves you more than I can do. You'll never love another man. Oh no, 'cause I don't leave your mind no more. I'll never find another girl that pleases me more. Escuchanos por www.fmradiobox.com. Un clásico, nada menos que Creedence Clearwater Revival, y abajo en la esquina. Presenta, obviamente, por la Vox. Sí, señor. Glenn Frey, músico, cantante, compositor y actor, también fue miembro fundador del grupo Eagles, allá por el 71 hasta el 2016. Fue el vocalista, guitarrista y después de algunos de sus éxitos, como por ejemplo Hotel California en el 76, Lunas y Noches en 75. Y unos 25, 26 temas más junto a Eagles. Y después se dedicó a ser solista. Bueno, de Clean Frey va a ser este tema: Amor Verdadero. Punto. Like the leading Romeo and Juliet. I'm hoping that I never recover. Yeah, she's good to me, and it would really make me happy to never let her slip away. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Nos recordaba un poco del Flaco Spinetta, ¿qué les parece? Y con un hermoso tema, ¿eh? Y sí, señor, Almendra, el grupo creado, liderado por Almendra, allá en el 68, 69, creo, ¿no? Por ahí. Muchacha Ojos de Papel, creo que está. ¿No te parece? ¿O lo está epifiado? ¿Le epifiamos? Bien. No, ya, esto se me fue entonces. Bueno, vamos a escucharlo y después te digo quién es, porque este se ve que lo cambié a último momento y no. Ah, Glenn Frey es este. Ah, entonces pasamos anteriormente a Amor Verdadero, entonces Glenn Frey es este. Ah, bueno. Y entonces después venía Almendra, por eso Osmond Bros, los hermanos Osmond. Son Papi Love, ¿está? Bueno, vamos a escuchar entonces a Papi Love, Amor Juvenil, del grupo Osmond. No es el grupo, en realidad son los hermanitos Osmond. Arrancó en su momento como familia Osmond, y hasta el más chiquito tocaba, eran como 5 o 6 los. Y después se fueron dejando, obviamente, los padres dejaron y todas esas cosas, y quedaron dos hermanos que hicieron un par de dúos, después también inclusive grabaron como solistas. Ya a los 60 hasta los 80 anduvieron muy bien. Y un tema que también es un tema que hizo éxito Polanca ya también por los 60, Papi Love. Y también lo hicieron ellos también, que hizo un gran éxito también. Osmond Brothers y Papi Love. They called it puppy love.

invitamos a compartir recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Bueno, para que corroborar que estamos en vivo, en directo y le pifiamos, vamos así, vamos a ordenarnos un poquitito. Aprovechamos justo la pauta publicitaria para, justamente, habíamos pasado por alto a Glenn Frey, lo presenté, pero pasamos otro. Bueno, arrancamos ya normalmente. El señor Glenn Frey, ¿sí? Y Amor Verdadero es el tema, y ordenadamente como corresponde. Bien, ahí vamos. Conducción y producción, Adrián Pontari. 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Bueno, Flaco Spinetta, inolvidable, recordamos uno de sus temas emblemáticos de su carrera y liderando el grupo Almendra. Y el claso de él, Muchacha Ojos de Papel, qué temazo, inolvidable, amigo, ¿eh? Un pedacito de nuestra vida está ahí también, ¿eh? Muchacha Ojos de Papel, ¿a dónde vas? Quédate hasta el alba. Muchacha, pequeños pies, no corras más, quédate hasta el alba. Sueña un sueño despacito entre mis manos, hasta que por la ventana suba el sol. Muchacha, piel de rayón, no corras más, tiempo es hoy. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza. Cuando todo duerma, te robaré un color. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza. Cuando todo duerma, te robaré un color. Muchacha, voz de gorrión, ¿a dónde vas? Quédate hasta el día. Muchacha, pechos de miel, no corras más, quédate hasta el día. Duerme un poco y yo entre tanto construiré un castillo con tu vientre hasta que el sol. Muchacha, te haga reír hasta llorar, y no hables más, muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma, te robaré un color. Más muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma, te robaré un color. Una quería, bueno, de Almendra, una mención especial para los muchachos que integraron ese maravilloso grupo, como Emilio del Huercio en bajo, Rodolfo García tocando los tambores, Edelmiro Molinari en guitarra y por supuesto Luis Alberto Spinetta también en voces y guitarra. Para ellos todos, junto a Manal y Los Gatos, fueron considerados como los fundacionales del rock argentino, ¿eh? Se separaron estos muchachos en el 70, pero siguió la historia, siguió de la música de cada uno de ellos. Una mención especial, amigos. Un abrazo grandote desde acá del Club 60. Bueno, seguimos adelante entonces. Y ¿qué estamos hablando? Ya me fui al diálogo porque, bueno, uno se entusiasma de recordar esas cosas. Frank Schiffield y Tal Como Tú Eres, ¿eh? De la manera que eres, tiene varios, ¿eh? Un clásico, ¿eh? Instrumental. Thank you. Este es nuestro WhatsApp 11 6400 7047. Sí, Neil Diamond, cantante de los años que vos te quieras, sigue todavía por ahí cantando un hermoso tema, El bote que remo. I don't have a lot, but with me that's fine. Whatever I got, well I know it's mine. I don't go around with a local crowd. I don't take what's in, so I guess I'm out. Saying these things so you know me, baby, so you understand what I'm all about. The boat that I row won't cross no ocean. The boat that I row won't get me there soon. But I got the love and you've got the notion. The boat that I row's big enough for two. It's me and you. There ain't a man alive can tell me what to say. I choose my own side and I like it that way. I don't worry about all the things that I'm not. There's only one thing that I want and got. You know that I'm talking about you, baby. But you better know before you come along. The boat that I rode. Hope that I won't get me there soon. But I got the love and if you've got the notion. Hope that I won't pick enough for two. It's me and you. So you know me, baby. Do you understand what I'm all about? The boat that I row won't cross no ocean. The boat that I row won't get me there soon. But I got the love and if you got the notion. Muy buenas tardes a todos, la gente de Club 60, el mejor programa de la tarde, siempre por Radio Box. Hola Adrián, hola Damián, ¿cómo están? Bueno, aquí en otro nuevo periplo, el señor Xavier, el ciambretero del Cian Escuadra Quilmeño, reportándose, nuevamente caminando las calles y viendo a ver si se puede conseguir trabajo en el día ya aproximado 10 de búsqueda. Sin novedad en el frente todavía. Ya saben que es muy difícil esto, y más difícil para la gente que tiene canas en la cabeza. Adentro está vacía, pero canas por fuera. Vamos a lo que nos interesa, querido Adrián. Te mando este martes una publicidad de una gaseosa que todavía se vende en Argentina, pero bueno, ya no se comercializa tanto, no se ve tanto. Hay otras marcas que la superan, pero esta por lo menos sigue en pie, Esta publicidad es de la década del 60, y solamente, bueno, vamos a escuchar el audio, yo que la vi directamente. Muestra, por ejemplo, en una pasada de una parejita en bicicleta, una General Paz absolutamente a como era en la prehistoria. Campo, directamente. Y yo pasé hace 8 días atrás, que tuve que ir hasta San Martín desde Quilmes, y les puedo decir que el escenario es absolutamente y sideralmente diferente. Me quedo con la vieja General Paz. Un auto cada tanto por allá perdido, algún colectivo que venía, qué lindo que era eso. Pero bueno, es parte del pasado que convivimos cada tarde aquí en Club 60. Te paso entonces el audio de esta publicidad y espero que seguramente la debes tener en tus archivos. Les mando un abrazo grande y será hasta muy prontito. No sé si te enteraste que ando visitando algunos otros programas por ahí. Ya te mandé saludos desde Rock and Blues, el programa de los jueves a la tarde, donde la temática, ya sabés cuál es, todo lo correspondiente a Rock and Blues, con el amigo Gustavo Ayala y el Timonel, que lo tenés ahí al lado tuyo. Un gran abrazo a los dos y un gran abrazo a toda la gente de Radio Box. Bueno, contó, hola, ¿cómo te va, Javier? Un gusto de escucharte, aunque te lo digo con un poquito de envidia y de bronca, y me siento injustamente, primero, te digo. Yo hice la colimba en General Paz y Madariaga, en el año 65, y te digo que no era prehistoria. Entonces, me estás deschavando a los años, o me estoy deschavando con los años. Hice la colimba, sí, porque la hice en la Policía Federal. Los que estudiábamos, estábamos, los que estábamos en la secundaria y los que estábamos en la universidad. Vos hacías la colimba voluntario en la policía, firmabas un contrato por un año, hacías trabajos menores, aunque tenías armamento y tenías la instrucción y todo de policía, pero hacíamos trabajos secundarios, en oficina, en los talleres. Y había tocado a pito cuando estaban todavía las garitas en la calle Corriente, que cada tanto yo me mandaba alguna macana y me mandaban 8 horas a tocar a pito ahí, era para divertirme. Pero yo, con tal de estar en la calle, prefería quedarme ahí que estar en cualquier otro lado. Pero bueno, sí, como decís vos, la General Paz, ya te digo, la recorríamos también porque estaban los destacamentos para hablar de General Paz. Y sí, todo eso era campo, y cuando pegaba la vuelta por la Richeri, que ahí me hice pelota con una moto, todavía me quedó el recuerdo de esa moto, en una rodilla, que era todo campo, me metía dentro de una quinta de tomates, ahí en la, pegadito a la, entre la Richeri y la General Paz, ahí había toda una como una quinta, y estaban todas las plantaciones de tomates, me metía ahí adentro con la moto, así que para que te des cuenta, zafé de casualidad. Yo y que iba conmigo, íbamos en una moto, bueno, no te voy a decir porque estamos, pero era con Sidecar, pero no tenía Sidecar, no sé si te entendés, íbamos agarrados, yo iba agarrado ahí en la cosa, en la rueda y el armazón, pero la cabina, digamos, la caja, la cuna no estaba, eso no estaba, así que íbamos ahí. Bueno, otra historia. Pero sí, y la otra que me da envidia, que fuiste a otro lado. Yo te invité, vos te dije, venite cuando vayas, y te fuiste a otro lado. Y yo, eso, tomá, viejo, a mí eso me puso mal. No pude dormir, no puedo comer, estoy piel y hueso, porque, digo, ¿cómo me engañó, Javier? Bueno, y la chambreta, yo andaba en Vespa, tomá, te la digo también. Sí, la chambreta toda me las conoce. Y es más, mi viejo, no sé de dónde la conseguía, porque era mi viejo, conseguía de todo. Teníamos una Lambretta italiana también, había una Lambretta 125, que fue la primera, que el chiquito, era muy parecida el modelo a la 125, sin la carcasa, sin la, como yo no me acuerdo, no, cómo se llama, las tapas del motor, nada, era todo distinto, ¿viste? Bueno, tenía una Lambretta, así que con eso te digo todo. Pero sí, vos tenés la puerta abierta. Vení cuando quiera, cuando pueda, no hay ningún problema. Acá los martes, a partir de las 4 de la tarde, vení un ratito, y hablamos, charlando, hablamos de música, de lo que vos quieras. Pasamos, que querés, me decís qué tema vos escuchás o te gusta, y te traigo la grabación, un par de temas de eso, y hablás del tema. No hay ningún problema, si esto es para compartir con la gente que le gusta la música. Así que, sabés que tenés la invitación puertamente, aunque yo te voy a tratar de usted, y bueno, así nomás, ¿no? Medio frío, ¿eh? Así que no te asombres, porque me quedó mucha bronca eso. No es que sea rencoroso. Bueno, te mando un abrazo y seguimos con el programa, Javier, cuando quieras, no hay ningún problema, hermano. Dale. Y la otra, decime, aunque sea por privado, decime, mandale acá a Damián, qué cuál es tu especialidad, tu profesión, por ahí así entre los amigos, algún conocido, yo qué sé, si se puede, yo la edad es relativo, viste, pero te quiero decir que todo, la capacidad y la gana de laburar, y yo sé que si estás buscando laburo es porque tenés ganas de laburar, si no te habrías metido, yo qué sé, en el polo obrero. Entonces yo te diría una cosa, agarrá y mandale a Damián acá por WhatsApp o lo que sea, mandale cuál es tu especialidad, qué sabes hacer, o que tú, no sé, lo que vos sabés, no necesitamos un currículum, un par de cosas, y con eso vemos de acá si hay algún amigo, alguna cosa para compartir, te avisamos, hombre, qué problema hay acá. Esto es todo totalmente... así, al aire, esto no hay tanta vuelta. Así que bueno, mandate un par de líneas, decir cuál es tu especialidad, tu profesión, lo que sabes hacer, y después vemos, si aparece algo, bueno, habrá, si hay algún contacto, después vas vos y arreglás vos con la gente, y ya está, no hay ningún drama. Bueno, ¿me entendiste? Dale para adelante, que esto alguna vez, sí, ¿quién no quedó sin laburo una vez? Con familia, con hijos y con tanta... Sí, la habremos pasado. Y va para adelante, te puedo garantizar. Bueno, te mando un abrazo y mucha suerte. Y mucho éxito, ¿eh? Y bueno, y cuando quieras. Si querés venir, si no, andate a otro programa y no te doy más bola, eso seguro. Andá a decirle a otra voz. Bueno, no, ves que ya me está levantando presión, ¿eh? Me está calmando Damián, ¿eh? Bueno, un abrazo. Seguimos con la música. ¿Qué vamos a poner? ¿Dixie Ace? De Dixie Ace, sí señor. Es un grupo, la verdad que es del tiempo de Ñaupa, ¿eh? Bueno, una banda musical de los Países Bajos, porque ya no se puede decir Holanda, de holandeses, porque ya es muy popular en Europa, ¿eh? Acá no lo conocían, eran como 8 o 9 músicos. Y después, bueno, acá no hay mucho conocimiento de exacto sobre lo que hicieron. Después se disolvieron allá tuvieron una punta de año, después se disolvieron, quedaron 5 o 6, pero con muy buena música. Vamos a escuchar de él, de ese grupo, vamos a escuchar un clásico, porque hacían todos los clásicos. De Buen Humor, ¿te acordás de Buen Humor? Bueno, vamos a escuchar De Buen Humor, una versión muy piola de ellos, me encantó. Thank you. 60. Conducción y producción, Adrián Pontari. El señor Kenny Rogers, el señor Kenny Rogers, una leyenda de la música country desde el 61, con una cantidad innumerable de éxitos como solista, y también ha hecho muchas canciones a dúo con las máximas estrellas también de la música country. Para que sus ventas han superado los 100 millones de discos, para que te des cuenta, obtuvo 25 números 1 en la música country y más de 50 temas de la música country también dentro de los top 40, de los primeros 40 temas de la música country, nada más, ¿no? 3 premios Grammy, bueno, un par de discos de oro, algunos de platino, bueno, una cosa impresionante. Y uno de los grandes que se, bueno, está en la cúspide del recuerdo de las músicas, de los compositores y cantantes. Tú y yo es el título que vamos a escuchar. Through the night, as long as I got you. Club 60. El señor Lobo, nada menos que Lobo, y un hermoso tema, Déjame ser. So I beg you, let it be me. Don't take this heaven from one. If you must cling to someone, now and forever, let it be. What would life be? So never leave me lonely. Tell me you'll love me only, and that you'll always let it. Todos los martes de 16 a 18 horas. Sí, señor, el loco del piano, el señor Jerry Lee Lewis, fue cantante, compositor, pianista, considerado el pionero también del rock and roll, uno de los grandes cantantes también y pianista más importante e influyente del siglo XX. Yo lo digo así porque el tipo realmente era muy respetado, muy querido, más allá de ser un personaje estrambótico. Era uno de los grandes músicos que supo dar también en el siglo XX como pianista y como rock and rollero. Y Jerry Lee Lewis también ha hecho muchas composiciones. Nos va a regalar un hermoso tema antes que termine la noche. Baby, why don't we just make believe it ain't the first time we have met? And before the night is over, you're gonna be in love. I'll bet you by the morning I'll be the only one that you'll be thinking of. together. I suppose his fingers and a glove. And before the night is over, you're gonna be in love. Jerry Lee can tell somebody's been putting that lady there right through her hair, and she could use a little tenderness. These things I know. Oh, but if you feel that it's wrong, I could be coming on a little bit too strong. Just let me know. I'll pack my jump and I go. RadioBox.com. But before the night is over, you're gonna be in love. Be thinking of slowly we'll pound together. I suppose his finger and a glove. And before the night is over, I said before the night is over. Hey girl, before the night is over, you're gonna be in love. Todos los martes de 16 a 18 horas. La banda Midland es un grupo de música country estadounidense con el estilo tradicionalista siempre, ¿no? Y bueno, hasta el presente sigue lanzando música, lanzó 7, 8 álbumes con una llamativa aceptación, ¿eh? Realmente muy bueno cada uno de sus temas y cada uno de sus álbumes. Vamos a escuchar de este grupo Midland. Dame tu pena. Girl, you already got me. Go on and throw out the key. You lock me up with your body. That's the only way I'll ever be free. Kill me softly, baby, with your kiss. If I go, I wanna go like this. Come on, be as cool as you can be. Yeah, baby, put the hood on me. Tomorrow, I know that's only a lie. But one more taste of your sweet poison is gonna burn me just right. Kill me softly, baby, with your kiss. If I go, I wanna go like this. Come on, be as cool as you can be. You baby, put the hurt on. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Robert Cray, guitarrista y cantante de blues y soul, activos del 74, con su primer álbum, recién lo sacó en el 80, fue bastante, y a partir de entonces realmente fue considerado uno de los referentes del blues actual, junto con Eric Clapton, se destacaban precisamente en ese estilo muy particular de encarar el blues. Vamos a escuchar del señor Robert Cray, No temas a la oscuridad, Dead of night, baby, we'll finally be alone. I'll pull out the shades if you unplug your phone. Put on some music, Marvin Gaye's real nice. Once we get settled, I'll turn out the lights. Don't be afraid of the dark. Don't be afraid of the dark. Conducción y producción, Adrián Pontari. ¿Qué viene ahora? Y nada menos que Johnny Rivers y Searching So Fine. I've been searching every week to you. 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Bueno, sí, señor. El señor Enzo Lupo, su verdadero nombre, es el artístico, es este Rafael Grimal. Era un cubano, es un cubano, pero de familia catalana. Él dirigía en Barcelona, fue a vivir a Barcelona, obviamente, y dirigía la orquesta municipal. Pero él dirigía la orquesta y hacía de músico y componía y hacía algunas cosas. Y se le ocurrió, tanto lo jodieron ahí en Barcelona, que grabó un long play con el tema justamente Enzo Lupo, que va a dedicar. Es toda una historia, no le quiero quitarle tiempo a nada. Y entonces este señor le hicieron grabar ese long play, que resultó ser un éxito total, todos sus temas en toda Europa. Y en algunos lugares también de latino, porque tiene sabor latino, ¿no? Y resulta de que, bueno, y a él nunca le interesó hacer la carrera artística de músico, así que fue el único long play que largó la única música y siguió dirigiendo su orquesta municipal de Barcelona. Enzo Lupo y Perdido Amor es el título de este tema, que es justamente de él. Thank you. Club 60, obviamente por la Vox. El señor Toby Bo, ¿no? Estamos en este momento hablando. El señor Toby Bo, mira qué nombre. Eso en realidad no es un señor, es una banda. Formada en Texas a principios de la década del 70. Y el tema que justamente ahí hizo esta gente se llama, el título que fue el primero, que fue un bastante éxito. Estoy tratando de recordar cómo se llamaba. My Angel Baby es el tema que fue muy conocido. Y yo, para llevarle la contra, todavía existe y continúa actuando todavía este grupo, ¿eh? Pero yo, para llevarle la contra, traje de este grupo la misma vieja línea. Ese es el título del tema. It's nothing that I haven't felt before. It's nothing that I haven't seen. The way you shake me off just makes me want you more. But now I know just what it means. This time when you walk out on me, well, it won't be long. It's the same old song, it's plain to see. Here comes that same old line. Guess you the same excuse. Here comes that same old line. This time you're gonna lose. There's nothing shining in your eyes anymore. It's plain to see. There must be someone else. Someone else but me. You sure ain't of me. This time when you walk out on me, well, it won't be long. It's the same old song, it's plain to see. Here comes that same old line. Guess you'll use the same excuse. Here comes that same old line. This time you're gonna lose. Here comes that same. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Sí, señor. Original do Samba. Ahora vamos a escuchar un poquito de música, darle un poquito de grupo. Un grupo musical de Río de Janeiro, de Samba, formado allá a principios de los 60. Todos por ritmistas de Escolas do Samba, armaron un grupazo. Siguen activos, siguen habiendo cambios, obviamente, que eso todos los años, pero siguen en actividad. Original do Samba. Y el título, obviamente, ¿cómo va a ser de otra manera? Es preciso cantar. La, la, la. Tristeza que trago no olhar. Sei que há perigo na briga cruel dessa vida. Quanta cilada armada conduz a descida. E quem se esconde na sombra a se lastimar, vai colher ódio somente por tudo que há.

que te lo puedan llevar. Cartas de amor, traigo cartas de amor, con deseos de un mundo mejor. Cartas de amor, solo cartas de amor, las demás si se pierden mejor. Una encomienda con abrazos, 100 millones de caricias y un enorme corazón. Cartas de amor, traigo cartas de amor, con deseos de un mundo mejor. Cartas de amor, solo cartas de amor, las demás si se pierde mejor. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. The Three Drigis, en realidad es un grupo de chicas, femenino de chicas, más bien, de género soul. Hicieron soul, disco, pop, rhythm and blues, hicieron de todo un poco, ¿eh? Se formó en Filadelfia, en Estados Unidos, ya por el 63, 65. Y si bien siempre sumaron tres intérpretes, eran tres, era un trío, pero fueron cambiando permanentemente sus integrantes, por lo menos como 10 o 15 oportunidades. Así que lo que empezó nunca terminó. Bien, pero siguieron el mismo estilo, ¿eh? Vamos a escuchar de ellas una linda interpretación. Mujer enamorada. You don't love me, though I know it. It still hurts to hear the truth. Don't expect me to forget you. I love you, and I can't hold back the love I want to give to you. I know it isn't easy. I understand you're leaving, and I'm happy just to see you. Understand my reasons. I love you, and a woman in love loves only one man. Just give me love when you can. If you need me, a woman in love will understand. And I'll give you all that I am, completely. Want me is enough. I'm not a child, I'm a woman. I love you, and I'll always be around when you need a woman's love. So you see, it's the same old story. You care, but you don't love me. Though I know it, it still hurts to hear the truth. Oh, Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Muy bien, amigos, esto todo ha sido en el martes este, así que gracias por compartir con ustedes esta posibilidad, darme la oportunidad de compartir con ustedes toda esta música. Espero que haya sido de vuestro agrado. Saludos a todos los amigos que nos llaman, nos escriben o nos mandan siempre alguna nota. Gracias, amigos. La verdad, es a gusto, es un placer compartir y charlar con ustedes. Y será así hasta el próximo martes, como siempre, si el Barbudo así lo dispone. Estamos acá en la FM Box 102.9 de Quilmes para todo el mundo, con Club 60. Y nada más, gracias Damián, como siempre, manejando el teclado, un capo, es el Troilo de la consola. Y será hasta el próximo martes, muchachos, hasta cháchara, un abrazo grandote, que tenga una linda semana a todos. Vamos, y conseguí, dale, vamos, Javier, dale para adelante que va a pasar todo. Dale. Like the heartaches when you learn you must face them alone. Please remember I still want you, and in case you wonder wake up, kiss the good life goodbye. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Invitamos a compartir recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari.